Conociendo nuestra flora y fauna. En el marco del programa Agua, Bosque y Cambio Climático, campaña de difusión y educación ambiental en comunidades rurales de Liquiñe. Lingue, Persea Lingue. Ahora vamos a hablar sobre el lingue. Este árbol, pariente del palto, crece en estos sectores húmedos y sombríos. Sus hojas son redondeadas y de borde liso. Este ligeramente acucharadas permanecen en el árbol todo el año, pero cuando envejecen toman un hermoso color rojo o naranjo que destaca entre el follaje verde oscuro. Su corteza es muy rugosa y cuando es joven aparece cubierta de pequeñas protuberancias. El fruto del lingue, muy venenoso para animales y personas, asemeja una palta diminuta, maduran en otoño y el principal alimento de las palomas y cachayas, las que dispersan las semillas tras dirigir la pulpa. Los pequeños lingües crecen muy bien a la sombra de otros árboles. La madera de lingue es muy valorada en la antigüedad. Se ocupó su corteza para el curtido de cuero, mueblería, lo que significó la sobreexplotación de la especie, que debido a ello se hace difícil encontrar hoy en día grandes ejemplares de este árbol. Conociendo nuestra flora y fauna. En el marco del programa Agua, Bosque y Cambio Climático, campaña de difusión y educación ambiental en comunidades rurales de Liquiñe.